Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Feriado largazo que nos ha regalado el señor Alberto Fernández. Pero lo que no sé a esta altura de la semana es si Alberto Fernández seguirá siendo presidente de la Argentina. ¿Y por qué lo digo? No es un mensaje que tenga nada que ver con un golpismo, sino que tiene que ver con que esto es un universo paralelo. Dijimos, vamos a tomarnos el feriado largo, pero vamos a hacer el programa. Es como, estamos en otra dimensión. Ayer habló Cristina, pero no sabemos qué dijo, porque esto está grabándose en otro lugar, en otro espacio temporal, y no sabemos si llovió en la Plaza de Mayo, no sabemos si hubo olor a choripán en la Plaza de Mayo, no sabemos quién acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en el escenario, que ya se suspendió este acto, porque llovió demasiado, cayó piedra en la Capital Federal y no se pudo hacer. Nosotros estamos, usted nos está escuchando. Estamos en Radio Kermés, esto es el 106.1 del dial y lo vamos a estar acompañando durante un rato largo. Y en la misma dimensión que yo está la señora Mirna Hernández. ¿Cómo le va, señorita? ¡Wow! ¡Volvió verdugo! Estoy en otra dimensión. Claro, pero qué bien que se la escucha. Vio. Yo muy bien, acá bien. Contenta con hacer este programa para que la audiencia no nos extrañe. ¿La audiencia nos extraña? Yo creo que sí. ¿Es por eso hemos decidido hacer este programa o no? Sí. Para no dejarlas en banda. Decidimos porque nos gusta, aparte. Porque nos encanta. Bueno, pero aparte estar, también por las audiencias. Porque nos encanta estar presentes en esta radio hermosa, llena de gente maravillosa. El señor Lautaro Ventiveña, en esta misma dimensión, está también. Claro que sí. Ustedes se dan cuenta que este programa va a salir dentro de algunos días y que no sabemos si vamos a estar vivos. Probablemente. Es impresionante. Yo no había pensado eso. Claro, dije Alberto Fernández, pero no pensé eso. Probablemente cualquiera de esta mesa, puede ser Alejo Bernardo también, no esté claro. En el momento en el que salga este programa. ¿Puede ser un homenaje? Puede ser un programa homenaje. No, ¡ay, Dios santo! Hay un 50% de probabilidades. ¿No les pasa? Lo voy a saludar al señor Alejo Bernardo, que está del otro lado como cada sábado. ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? Bueno, está vivo Alejo Bernardo. Está vivo y está un poquito mejor de salud que como estaba en otra dimensión el otro sábado. Pero, ¿sabe que yo a veces pienso cuando hago alguna entrevista si no será la última de esa? Nunca me lo pienso para mí. Ay, Carlos digo, Mateu, el periodista de quién, emisora, tuvo la última nota con Aldo Ferrer, un economista al que él seguía. Mirá. Y cada vez que habla de economía y lo cita, dice que fue la última nota, sino una de las últimas. Ay, no sé si está tiene bueno. Ese pergamino. No sé si está bueno. Tétrico, ¿no? Bueno, hay otro periodista del diario La Arena que también... No lo quiero mencionar. No lo quiero mencionar, pero que, bueno, hizo varias últimas notas. De hecho, se dio, y yo lo vi. No. Entrevistó a una persona un miércoles, la nota salió el jueves, y el jueves esa persona murió. ¡Ay, no! Tremendo. Pasa que hay una cuestión que tiene que ver con un país cabulero como el nuestro, que uno pasa rápidamente a convertirse en drapie, que después ya no le quieren mencionar el apellido. No voy a decir de quién hablo. Pero todos sabemos acá en la mesa de quién estamos hablando. Que uno se empieza a convertir en una especie de persona no grata en algunos espacios. Ahora, yo lo que les digo es, ante la posibilidad de que este universo paralelo se clausure, se cancele y que nosotros nos quedemos a vivir para siempre en este lugar. Sí. ¿Cuál sería su último mensaje? ¿Cuál sería algo que usted quiera decir? Pero no lo tiene que pensar. Ah, okay. Simplemente tiene que decir, bueno, soy Mirna Hernández, quizás cuando ustedes estén escuchando este mensaje yo ya no esté. ¿Qué es lo que usted quiere dejar o decir de su paso por el planeta Tierra? ¿Yo puedo pedir algo tuyo? A ver. Los contactos. La agenda de contactos. Bueno, yo quiero decir... Mi nombre es Mirna Hernández y quiero que me recuerden... ¿Por? Primero por haber tenido una hija hermosa. Sí. Por haber sido una... Ay, me da cosita. Mina laburadora, con convicciones, responsable... Y que amo y fue muy amada y que tiene una agenda de la puta madre. Muy bien. ¡Ah, oh! Claro, ¡viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! ¿Usted, Martín? Yo también. ¡Ay, qué fuerte! Me da cosita, te digo, me da cosita pensar en un último mensaje de uno. Pero Yo lo único, el único mensaje que quiero decir, más allá que por supuesto comparto esta cuestión del amado, el amor y el ser amado, que dos cosas quiero decir. Que voten siempre peronismo. Sí, obvio. Siempre peronismo, que los va a hacer felices. Y que trate de vivir uno... ¿Qué fue? Porque no me gusta guardarme en este lugar, pero bueno, me voy a parar igual. Trate de vivir uno sin joderle la vida al otro. Nada más que eso. Después el resto se va. Se va dando. Nada más. Gracias. Gracias. No, pero ¿cómo quiere ser recordado? Quiero ser recordado como un tipo que no le jodió la vida a nadie. Que no, que me puedo estar en paz y me acuesto en paz y no le cagué la vida a nadie y me siento bien con eso. Nadie, listo, ya con eso, ya estoy. Muy bien, no hice, me gusta. No, mira lo que voy a decir, creo que no hice mal. ¿Entró qué? Sonó un celular. El mío que está en esta dimensión sonando. ¿En qué día será ese llamado? Y no sabemos. No sabemos. Quizás era ahora y yo le acabo de colgar. Pero no, usted ya tiene mensaje preparado. Yo, sí. Mi mensaje fue que... No, es. Mi mensaje es, en esta dimensión, ahora, en este momento, es que fui una persona feliz, fui una persona feliz, fui una persona querida. Hice casi todo lo que pude. Y nada, también creo que me rodeé de la gente que me gustó rodearme siempre. Nunca tuve así relaciones... Con gente forzadas. Que, forzadas. Está bien. Voten siempre peronismo. Por supuesto. Y viva Boca. Y viva Boca. ¡Viva Boca! ¡Viva Boca! ¡Viva Boca! No sabía que era de Boca. ¿Cómo no? Sí, ¡viva Boca! No. Pero si siempre dice, pero que claro, echa Boca. No, nunca te vi con un nada. Bueno, con nada. Si sobrevivo a este programa y estoy el otro fin de semana, voy a traer la camiseta. Voy a traer la camiseta de Boca. Mirá, me regalaron la de Paul Fernández. Usted también. O sea, el otra semana, si nosotros sobrevivimos a toda esta cuestión, la temática es vestirse de Boca. ¿Usted menos mal que no voy a estar? ¿Usted es de Boca? No, yo soy de River. Bueno. ¿Usted de River? Pero soy de River, ¿qué dice, señor? Ya sabía. Aparte, bueno, mi mamá me mata. Si llego a decir que... tuve una época rebelde, que en realidad era del cuadro que me regalaban remeras. Ah, muy bien. O sea, usted era una prostituta del fútbol. Le daban una remera y ella ya está, listo. Ya está, listo. Con eso me arregla, me acomoda con eso. Fui de Racing, de Boca... Ah, de Newell's. ¿De Newell's? ¿Qué tenía que ver? No sé, me regalaron por ahí. De Chacarita. El único hincha de Newell's en la provincia, con el perdón de si hay otros, el señor Julián Varela. Claro. El único tipo hincha de Newell's que conozco en la provincia de La Pampa. Dos con Mirna. ¿Qué más? No, yo no soy de Newell's, yo soy de River, fuiste de Newell's, que compartiste eso con Marcelo Bielsa. Qué bueno esto de no saber si vamos a estar, si no, qué incertidumbre, ¿no? ¿Le da miedo a usted? Sí, me da mucho miedo. ¿Le da miedo haber grabado este mensaje? Me da miedo haber grabado este mensaje y que sea la última pelotudez que diga al aire. Chico, aparte yo tengo una hija, por Dios, se los pido. ¿Y si usted se va a morir? Claro. Sí, me voy a morir, pero no quiero dejarla sin madre tan chiquita. Bueno, pero ella verá cómo se las arregla. No, ella no, los que quedan. Ay, qué triste. Queda no, su padre. Salgamos de acá, me muero, tengo pánico, me da miedo. Bueno, pero piénselo como que fue feliz o no en algún momento. Usted fue feliz. ¿Cómo no? Pero claro que fui feliz. Bueno. Y si tiene que darse algún gustito, si fuera el último gustito que se tiene que dar, ¿cuál se daría? Y me estoy dando el gusto de grabar este programa. Mañana se va. Sí. Ya le avisaron. Yo tengo que viajar mañana, la concha de la lora. Claro, tendría un velorio. Claro. No, pero quédense tranquilos que yo, para que lo sepa toda la audiencia y ustedes, cualquier cosa si le llegan a preguntar, yo no quiero velorio. No, yo coincido. A mí bueno, que entonces, me cremen. ¿Qué vamos a tener en este programa? En este programa vamos a hablar de cine y series. Vamos a hablar y vamos a repasar en un ratito unas entrevistas que estuvimos realizando en el ciclo. Me encanta. Muy interesantes a mi criterio y creo que coincidimos porque fue seleccionada muy minuciosamente por este equipo fabuloso de producción. Entrevista con una actriz. Me encanta. Con Micaela Riera. Es espectacular. Fue una de las grandes series de Fito Páez. Serie de Fito Páez, ella interpretó a Fabi Cantilo. Yo creo que en algún momento se le va a dar la posibilidad de que haga la serie de Fabi Cantilo y obviamente va a ser ella la actriz. No hay otra parte. No me va a estar escuchando. ¿Estará viva? Apá, hoy, cuando estamos escuchando esto al aire. Sí. Qué fuerte decir todo esto. Quizá hay una invasión alienígena, no se puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Este es un programa para que el señor Verdugo esté sentado acá y boludee, no boludee. Flashee acerca de todo esto, ¿no? Flashee. Ya que estamos en otra dimensión, ¿qué pasó para usted ayer? Ayer dijo, le pedí a Guadito y a Sergio Tomás que encabecen la fórmula, que ellos decidan quién va primero y quién va segundo, que va a representar al frente de todos en las PASO de mayo, de agosto, perdón. ¿Usted quiere decir? Eso dijo Cristina ayer. Que está relacionado con lo que había dicho en el programa de ¿Más latón? De Dugan. De Dugan, sí, sí. Que dijo pero, la década diezmada. Sí, pero Massa no sé si sería. Los hijos de la década diezmada. Massa no sé si no, sería. No, Massa no, pero Guado. Bueno, pero porque yo dije ella Guado del palo y Sergio Tomás. Está bien, pero Guado es del palo de ella. Digo, Massa. Y Sergio Tomás también. No es del palo, pero le ha reconocido. No es del palo, pero ella le viene reconociendo que agarró una papa caliente y demás. ¿Para vos qué dijo? Para mí, no dijo nada. No puso el dedo. Habló de los 20 años que se cumplieron, de la llegada de Néstor. Eso ya lo sabemos hoy, que va a hablar de eso. Por eso, habló de eso. Y se quedó difónica. Y no pudo seguir. No se arriesgó a marcar a nadie con el dedo por lo que ya... ¿Llovió o no llovió ese día? No llovió. Porque hay que dar la época. Y me cuentan que en un momento... Sí. Agarró el micrófono María Luz Alonso y dijo, voy a ser la nueva gobernadora de la provincia de La Pampa. Sí, espanto, lo dijo. Pasó ayer. Ustedes, si no lo vieron, los que están del otro lado no lo escucharon, pasó también. Pasó Hugo Moyano. ¿Quién? ¿Alberto Fernández fue? No fue. Claro. Pero convocó a la militancia. Convocó. Sí, pero no va. ¿A qué va a ir? Y bueno, ¿qué sabemos? No sé, a lo mejor fue. Nos sorprendió a todos, hizo un gesto de... Estuvo Milei. ¿Milei? Sí. Fue Milei, escuchar. Maslatón para... seguro que fue. No, igual Maslata podría caminar tranquilo entre la militancia peronista, no, ningún problema. ¿Lo reconoce? Sí, claramente. No sé. Tiene varios amigos. ¿Para usted que anuncia fórmula? ¿Anunció fórmula ayer? Para mí anunció fórmula. No anunció, chico. Puede estar ahí, esto es una cosa impresionante. Ventimeña puede estar ahí y por ahí... No, qué decir, en la última aparición pública de Ventimeña, pero como que es todo raro este universo paralelo. No anunció fórmula. No anunció fórmula. ¿Qué habló? ¿Solamente de programa? Un programa, sí. De este programa, el Club del Trueque. Habló del Club del Trueque. Dijo, escuchen el 106.1, o sea que en este momento estamos rompiendo pico de audiencia, así como le pasó hace 5N la otra semana, ahora nosotros nos pasó. Nunca una FM fue tan escuchada como hoy. Qué bueno, ¿no? Porque ustedes van a poder vender, los sobrevivientes de este equipo van a poder vender la última aparición. Dice, o sea, él ya se da por la última aparición pública de... Qué fuerte. Es muy fuerte. Piel de gallina. Yo creo que sí. Van a llorar. Lloren mucho, lloren al aire. Si me voy yo, lloren al aire. Yo voy a decir si esto. Me voy yo también. Yo voy a decir esto. Si alguno de los cuatro se va, le toca... Esto que estamos diciendo va a seguir saliendo, pero el sábado venimos, el segundo bloque, y lloramos en vivo. Claro, lo que les quiero decir es que sepan algo. Si yo no estoy el otro fin de semana, el espíritu mío va a estar al lado de esta repisa. O sea, ustedes sepan que mientras están haciendo el programa, yo estoy ahí cagándome de risa. No, yo no lo voy a poder hacer, si alguno de nosotros. Hay que bueno, hacer. Si soy yo, obviamente, pero no, sí. El mejor homenaje, como hicieron con Gerardo Rosín. Mirá cómo terminó el homenaje. Es hacerlo. Rosín, no, sí, escuchen, no, hacemos no, un holograma no. Con la tecnología. ¿Cómo es la, sí, la inteligencia artificial? Yo quiero decir, saquen un parlante afuera, como para que la gente que pasa por la calle se esté dando cuenta que me están despidiendo. Una cosa así. Yo creo que va a haber una manifestación muy fuerte. ¿Ustedes quieren velorio o no? No. Sí, yo quiero que me lloren con todo, fuerte. ¿Pero para qué? Que me lloren y se descarguen, porque eso drena todo, drena el alma. Pero. Se puede hacer en el ámbito privado, no necesitas hacerlo en como el de un velorio. Bueno, vamos con un tema y a la vuelta escuchamos la entrevista con Micaela Riera, actriz de la serie de Fito Páez, El amor después del amor. Thank you. Nos vamos a dar un lujo, uno más, en el Club del Trueque. Y del otro lado nos está escuchando uno de los grandes actores que tiene nuestro país. Estoy hablando del señor Jean-Pierre Noer, que dentro de poquito, el 7 de junio, va a estar protagonizando una de las series del año, diciembre de 2001, en realidad, que va a repasar la historia y los acontecimientos y los eventos que vivimos los argentinos y las argentinas en aquel entonces, en aquel diciembre fatídico. Jean-Pierre, un gusto saludarte desde La Pampa, desde el Club del Trueque. Lautaro, Mirna y Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Lautaro, Mirna, Martín. Un gusto en esta mañana aquí en Buenos Aires. Ustedes están en Santa Rosa, ¿verdad? Te escucho bien. ¿Puede ser que vos tenés alguna música activada ahí, Jean-Pierre? No, todo el tiempo estuve escuchando una música que me parece, pensé que la habían puesto ustedes, yo no tengo nada. Ahí lo estamos solucionando, ahí está, ahora sí, era un problema nuestro. ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Sí, perfectamente, ahora apareció. Pero volvió a aparecer la música, apareció la guitarrita ahora. Ahí vamos a... los riesgos del vivo. Los riesgos del vivo. Pasa que el problema es que puede entrar de todo acá. Podemos tener momentos bajones musicales o momentos muy arriba. Pero bueno, nos vamos acomodando a la música. Bueno, ahí te quería preguntar, ahí estamos tratando de solucionar el tema. Ahí creo que la bajamos un poquito. ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte que vas a protagonizar a Fernando de la Rúa en la serie Diciembre 2001 que se va a estar estrenando el 7 de junio en Star Plus? Ustedes me están escuchando, yo escucho mucha cumbia, muy cada vez más alto. Yo te estoy escuchando, ahora sí, a ver ahora, ¿me escuchás? No, creo que no me escucha él a mí. Vamos, está musicalizando, tendría que poner otra música. No, es que hay tenemos un problema con la consola seguramente. Jean-Pierre, cortamos y volvemos a llamar, ¿te parece? Dale, cortamos y volvemos a llamar. Gracias. Ahí vamos a comunicarnos, metemos un temite y nos comunicamos de nuevo con Jean-Pierre. Sí. Hola. Sigo la música, sigo escuchando la música. Hola. Hola. ¿Me escuchás bien? Yo acá no estoy escuchando nada. No escucho nada. Ahí estuve escuchando la música. Ahí escucho la música. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vos me escuchás bien, Lautaro? ¿Escuchás música? No escucho nada, no estoy escuchando nada. Claro. Hola. Me escuchás, pero con música. Con música, sí. Está bien, no hay problema, Ale.